Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21 hacia el verso 25. Lo leemos en el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre y buen Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Padre, habla nuestras vidas. Habla, Señor, aquel que nos está escuchando a través de la radio. Señor, el único propósito, Señor, de predicar tu palabra, Señor, es crecer espiritualmente. Señor, que tu palabra nos hable a nuestras vidas. Señor, que quitemos todo aquello que estorba para recibir tu palabra, para que tu palabra haga efecto en nuestras vidas. Retener, Señor, tu palabra en nuestros corazones y así, Señor, llegar a una salvación. Señor, en el nombre de Jesús, obra, Señor, a través de tu palabra en cada uno de nuestras vidas, para la gloria de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta hora de la tarde. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora en día, hermanos, estamos, mejor dicho, en tiempos, hermanos, tremendos, en tiempos difíciles, en donde mucho cristiano, se dice cristiano, porque pertenece, hermanos, al conjunto de aquellos hermanos que están, hermanos, en una congregación, en una iglesia. Hermano, pero en realidad, hermano, el asistir a una iglesia, hermano, no es ser cristiano. El ser cristiano, hermano, es aquel, hermano, que atesora la palabra del Señor. Es aquel, hermano, que atesora en su corazón la palabra. Y esa palabra lo cambia, esa palabra lo transforma. La palabra que atesora el ser humano en su corazón, hermano, esa palabra lo va a llevar a la salvación eterna con Cristo Jesús. Pero ahora en día, hermano, hay tanta maldad, hay tanta, hermano, hipocresía dentro de las iglesias, en donde, hermano, necesitamos nosotros irnos a la palabra del Señor, en donde la palabra, hermano, nos dice claramente, hermanos, vez tras vez, en que nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos, hermanos, de muchas cosas que nos afectan en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de caminar con Cristo Jesús. Yo creo que todos aquellos hermanos que estamos dentro de una iglesia, todos aquellos hermanos que formamos parte, hermanos, de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, hermanos, estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Pero es necesario que la iglesia de Cristo, hermano, se mantenga alejado, hermano, de la suciedad del mundo. Es necesario que la iglesia de Dios se mantenga, hermano, parado en la roca que es Cristo Jesús, para cuando Cristo venga por nosotros, nosotros nos podamos ir con Él. Cuando el Hijo de Dios camina, hermanos, en la suciedad, cuando el Hijo de Dios camina, hermanos, en la mancha o metido en el pecado, hermano, no hay, hermano, una certeza en su corazón para cuando Cristo venga, irse con Él. Pero aquel que se mantiene, hermano, limpio, aquel que se mantiene, hermano, día con día, hermano, peleando la buena batalla de la fe, hermano, consagrándose para Dios, abandonando el pecado, hermano, ese está seguro que el día que la final trompeta suene, hermano, Cristo viene por nosotros y nosotros somos llevados con Cristo para siempre. Esa es la certeza que tiene que haber, hermano, en el corazón del cristiano. Por eso que el cristiano tiene que mantenerse alejado, desechando el pecado, desechando, hermano, toda la concupiscencia, todo lo que el mundo le está ofreciendo. El cristiano tiene que decirle no, tiene que decirle al pecado que no estamos en esta tierra para empaparnos con él. Hermano, es precioso decir que somos cristianos, pero cristianos, hermanos, que amemos a Dios, que amemos, hermanos, a Dios con todo nuestro corazón, que no seamos, hermanos, solo porque se diga que somos cristianos. Acordémonos que lo que hay dentro de mi corazón, eso es lo que voy a, hermanos, hablar. Y el cristiano que está metido con Dios, lo que le interesa, hermano, es dar testimonio de aquel que vive dentro de él, de hablar de aquel que está enamorado. ¿Sabe? El cristiano, hermano, ha puesto a Dios en primer lugar en todas las cosas. Y lo primero que habla, hermano, y lo primero que le interesa es tener una relación buena delante de su Creador. Todo eso, hermanos, tenemos que anhelarnos nosotros. Todo eso, hermanos, es necesario el Hijo de Dios anhelar todo lo bueno que viene de lo alto y desechar, hermanos, toda la inmundicia. De allá venimos nosotros, del pecado. De allá venimos nosotros, hermanos, de revolcarnos con el diablo, hermano. Y ahora en el camino de Dios, el enemigo quiere, hermanos, acecharlos. Quiere el enemigo tomarlos a nosotros para que nosotros volvamos, hermanos, a contaminarnos del pecado. El enemigo quiere y anda detrás de nosotros, hermanos, para hacernos pecar, para hacernos caer. Pero grande Dios, grande la misericordia de Dios, que Él está siempre con nosotros para fortalecernos y sacarnos en victoria de todas las tentaciones, de todo lo que el diablo nos pone enfrente. Hermanos, salir de victoria en victoria. El Hijo de Dios sale en victoria, pero aquel que anda a medias con Dios, hermano, ese cae. Aquel que, hermano, que solo usa, hermanos, una máscara de cristiano, hermano, más le vale, hermanos, componer su camino delante de Dios. Porque el Hijo de Dios, hermano, tiene que desechar, tiene que hacer a un lado, hermano, muchas cosas. Tiene que desechar, hermano, toda la inmundicia que habita o que habitaba en nosotros anteriormente. Hermano, ¿cómo que tiene que desechar? Es que el enemigo va a llegar con todo lo de la manera en que vivíamos antes en la vida de pecado. Hermanos, va a llegar, hermanos, con esos deseos. Va a llegar, hermanos, a tentarte, hermanos, de la forma en que nosotros vivíamos. Hermanos, si yo tomaba, el enemigo va a traer, hermanos, a gente que te invite a tomar, gente que me invite a tomar. Aquellos deseos, hermanos, en mi paladar de poder ingerir, hermanos, una cerveza o el alcohol. Todo eso lo va a traer el enemigo. Hermano, y de eso nosotros, hermano, tenemos que estar sabedores dónde estamos parados y poder, hermano, rechazar, hermano, todos los ofrecimientos, todo lo que el diablo, hermano, viene a ofrecernos. Allá, hermanos, muchos éramos parranderos. Hermanos, nos íbamos a las discos a bailar y todo, durar toda la noche. Allí el enemigo, hermano, muchas ocasiones vamos a los restaurantes, hay música mundana, hermano, ahí de vez en cuando empieza el cristiano a menear su patita al ritmo de la canción que está sonando, una canción que le da la adoración al diablo. Y ahí, hermano, donde nosotros tenemos que estar en nuestros cinco sentidos, que nosotros estamos en este mundo pero no somos del mundo, estamos en esta tierra pero no participamos del pecado, de todo lo que el diablo está, hermano, y tiene para atar al hombre. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que desechar todo lo que el diablo nos trae a nuestra vida, que te vamos ahora juntamente con Cristo. Ahora, ¿somos diferentes? Claro que somos diferentes. Hermano, si lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, ha hecho cambios en nuestras vidas. Ahora nosotros ya no somos los mismos. Ahora nosotros ya no caminamos igual. Ahora nosotros ya no hablamos igual. Ahora Cristo mora en nosotros. Y como Cristo mora en nosotros, somos diferentes a lo que el mundo es. Por eso que ahora nosotros tenemos que desechar, hermano, toda, hermano, desechar toda la inmundicia. Hermano, ¿y qué es inmundicia? Es impureza y deshonestidad. ¿Qué es lo que abarca la palabra impureza? Es una sustancia extraña en un cuerpo que están mezclados con él. Se imagina una sustancia, hermano, mezclada, extraña, mezclada al cuerpo. Hermano, va a suceder algo terrible. Hermano, así es el cuerpo en nosotros, está limpio. Y nosotros, hermanos, contaminarnos con el pecado, hermano, va a ser algo, hermano, tremendo en nuestras vidas. Tremendo, hermano, porque va a haber suciedad en nosotros. Ya no vamos a estar puros. Ya va a haber algo extraño que nos está dominando. Y eso extraño nos va a estar alejando de la presencia de Dios. Y nos va a estar llevando a lo que es el pecado, a lo que es el mundo. Y de ahí, hermano, de nosotros tenemos que poner, hermano, un alto a todos aquellos malos deseos que vienen a nuestra vida. Es que el diablo, hermano, no duerme. El diablo siempre anda detrás del cristiano. El diablo le interesa botar a aquel hermano que está ceñido con la palabra de Dios. Aquel que se mantiene firme, hermano, parado en la roca que es Cristo. Detrás de él, detrás de usted, anda el diablo y no le queda de cabida. Hay que saber dónde estamos parados. Y hay que desechar todo aquello, hermano, que llega a nuestras vidas. No hay que mezclarnos, hermano, con el pecado. No hay que irnos, hermano, y mezclar, hermano, nuestra limpieza, nuestra purificación con lo sucio, con lo barato, con aquello, hermano, que nos meterá en problemas con Dios y nos meterá, hermano, al infierno un día. De todo eso el cristiano tiene que tener, hermanos, abiertos sus ojos, porque dése cuenta que el enemigo no duerme, él siempre está despierto, hermano, buscando la manera de llevarnos al pecado, buscando la manera, hermanos, que nosotros le fallemos a Dios. Pero como tenemos los ojos abiertos, hermano, nosotros con toda autoridad de Dios podemos desechar, podemos, hermano, hacer a un lado todo lo que nos va, hermanos, ensuciar en la vida que Cristo nos tiene ahora. Usted, hermano, ¿y cómo saber si estamos limpios? Hermano, está buscando a Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Si usted no tuviera el Espíritu de Dios en usted, usted no se presentara a la iglesia. Usted no viniera a trabajarle a Dios. Usted no viniera a la vigilia. Usted no viniera a los ayunos porque a usted no le importara. Pero como Dios está en usted, Dios lo está guiando, usted es una persona limpia, usted es una persona pura, en donde usted, hermano, está limpio por la mano de Dios. Hermano, muchos quieren cambiar, muchos quieren transformar su vida, llevar una vida cristiana muy, muy bien hecha en los caminos de Dios, pero no pueden llegar a esa perfección, no pueden llegar, hermanos, a mantenerse puros delante de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la contaminación del pecado. Cuando viene el enemigo, hermano, los empieza, hermanos, a borbandear con la impureza, con la inmundicia, hermanos, los atrae rápidamente. Y así quieren caminar con Dios. Así no se puede caminar con Dios. Pero aquellos hermanos que están limpios, dice la Biblia, mire que aquel que está limpio, límpiese más. Nosotros día con día tenemos que limpiarnos para vivir con Cristo una eternidad. Muchos hermanos se van a quedar, muchos hermanos van a perecer, muchos hermanos piensan que van con Dios y no van con Dios, porque están viviendo, hermano, una vida, hermano, manchada, una vida, hermano, sucia, una vida, hermano, de inmundicia, una vida, hermano, mezclada con pecado. Y no se puede vivir, hermano, la vida del cristiano, hermano, mezclada con el mundo. La Biblia es clara en decir, hermano, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros ya no pertenecemos, hermano, a esta tierra. Nuestra tierra, nuestra mansión, hermano, está con Cristo Jesús en los cielos. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que despojarnos. Nosotros tenemos que aventar todo aquello que nos contamina nuestra vida cristiana, hermano. Y si podemos, claro que podemos. Es más grande aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Acuérdese que Cristo ya nos limpió, ya quitó Dios todo aquello, hermano, que usted y yo no podíamos cargar. Ahora somos libres en Cristo. Hermanos, ahora el diablo empieza a tirarnos basura para ensuciarnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que quitar todo eso. Basurita que miremos que se nos quiere pegar, hermano, hay que darle que se vaya. No la queremos. Eso, hermano, no nos conviene a nosotros. Estarnos mezclando, hermanos, con cosas extrañas en nuestros cuerpos. Nosotros solo tenemos que mezclarnos con el Espíritu de Dios. Nosotros solo tenemos que mezclarnos, hermanos, con la bendición que viene del cielo. La bendición, hermanos, que Dios manda para cada uno de nosotros. El pecado, de allá venimos. De allá venimos nosotros, del pecado. De allá Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora estamos limpios, y eso limpio hay que guardarlo hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Decíamos impureza, falta de virtudes morales, especialmente en el carácter sexual. Todo eso, hermano, daña la vida del cristiano. Hermano, venimos de un rumbo, hermanos, plagado de cosas deshonestas, cosas, hermano, más allá del límite, cosas, hermano, no agradables delante de los ojos de Dios. Todo eso practicábamos allá en el pecado, y todo eso, hermano, el diablo sabe que lo practicábamos y lo trae a nuestra vida de cristiano. Allá de nosotros si dejamos, hermano, y que seamos influenciados una vez por el diablo. Hermano, nosotros como hijos de Dios, hermano, se nos ha marcado un límite para toda nuestra vida, para todo lo que es nuestra vida matrimonial. Hermanos, hay un límite que Dios ha marcado. Algo, hermanos, honesto, algo agradable por Dios, pero vino el diablo, hermano, en el pecado, hermano, y empezó a alterar las cosas, hermano, las relaciones íntimas de las parejas. Empezó, hermano, a alborotarlo, empezó a pasarse de límite, ya no agradable delante de los ojos de Dios. Y todo eso es inmundicia. Y todo eso, hermano, pasa en los hijos de Dios. Los hijos de Dios todavía, hermano, siguen teniendo intimidad en su pareja, hermano, fuera del límite de Dios. Y todo eso no le agrada a Dios. Todo eso es inmundicia. Todo eso nos contamina. Todo eso, hermano, nos saca de la bendición de Dios y nos trae, hermano, a ser partícipe del pecado. Hermano, nosotros tenemos que estar bien centrados, dirigidos, hermano, por el Señor. Todo, hermano, del Hijo de Dios, cuando se sale del límite de Dios, hermano, su misma conciencia no lo deja en paz. Y ahí es el momento donde tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, que está mal lo que estoy llevando a cabo. Hermano, la inmundicia es rápido para que entre, para que llegue a tocarte. Pero así como llega, así nosotros en el Espíritu de Dios, hermano, tenemos que estar templados, tenemos que estar sabedores dónde estamos parados. Y no dejarle, hermano, entrada. No hay que dejarle entrar, hermano, a todo aquello que es inmundicia, a todo aquello que nos contamina, a todo aquello que nos jala al pecado. Por ahí los hermanos han de decir, hermano, pero es mi esposa, es mi esposo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que usted piensa. Acuérdese que ahora nuestros cuerpos pertenecen al Dios Todopoderoso. Dios me ha dado mi esposa, Dios te ha dado tu esposo. Pero hay un límite en donde podemos agradar a Dios, y un límite de que podemos pasar y meternos en problemas con Dios, que ya caemos, hermano, en los desórdenes de este mundo. Pasado, hermano, más allá del límite de Dios. Y hay tanto, hermano, en este mundo. Hay tantos hermanos que aún hermanos cristianos practicando cosas que les agradan a Dios. Vamos a dejarlo hasta ese momento, hermano, por la razón, hermano, que hay menores de edad. Pero, hermano, la situación en nuestro caminar tiene límites. Tiene límites que Dios ha marcado. Hay límites donde nosotros, hermano, no podemos pasar esa línea. Una línea roja en donde, hermano, ahí está Dios. De ahí para allá, hermano, ya le diste rienda suelta al diablo. Y de eso, hermano, nosotros tenemos que despojarlo. ¿Qué quiere decir con despojarlo, hermano? Déjelo, déjelo. Porque hay prácticas, hermano, en el medio sexual que a Dios no le agrada, que la iglesia practica. Y es, hermano, inmundicia. Y todo lo que es inmundicia, si está dentro de tu hogar cristiano, estás en problemas con Dios. Muchas veces, hermano, nosotros queremos sentirnos libres. Muchas veces, hermano, el matrimonio tiene problemas y hay tantos problemas que no puede desaparecer el problema. ¿Sabe por qué? Hay inmundicia. Estás practicando, sos hijo de Dios. Allá en tu corazoncito, Dios te dice, el Espíritu te dice, salte de esas prácticas, pero no quieres, te gusta la inmundicia. Y eso es lo que Dios está advirtiéndonos en esta hora, hermanos, que usted y yo tenemos que abandonar todo aquello que contamina nuestra vida cristiana. Si podemos, hermano, si podemos, todo lo podemos con Cristo Jesús. Si Cristo está en nuestra vida, lo podemos hacer. Nada hay imposible para Dios. La falta de pureza y castidad mancha o defecto moral, impureza. Y dice la palabra del Señor, por lo cual desechando toda inmundicia. Y dijimos que dentro de la palabra inmundicia, hermano, viene la impureza en la vida del hombre. Viene la deshonestidad. ¿Qué es deshonestidad, hermanos? La falta de vergüenza o de los principios morales. Inmundicia es todo aquello, hermanos, cuando a la persona ya no le interesa. De ahí vienen las modas. De ahí vienen, hermano, el uso de ropa no adecuada para los hermanos. De ahí viene, hermanos, que ya no hay vergüenza. Ya se le da lo mismo ponerse un short, una minifalda, enseñar todo su cuerpo, enseñar todo lo que Dios le ha dado, hermano, y le da igual. No hay nada de reargullimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque ya le dio entrada al pecado, ya le dio entrada a la inmundicia. Hermano, pero es muy un poquito nada más. Ese poquito te está contaminando. Ese poquito de inmundicia te va a llevar al infierno juntamente con el diablo. Hermano, nosotros, si Dios nos, el día que llegamos, hermano, delante de Dios, Dios nos dio, hermano, una vestidura limpia. Dios no nos entregó, hermano, una vestidura, hermano, con arrugas, una vestidura, hermano, con mancha. No, Él la entregó limpia. Y Él nos encomendó esa vestimenta. Y de ahí para allá es responsabilidad nuestra. Si la llevamos, hermano, bien planchadita, como fue entregada, bien limpia como Dios nos la entregó, o le empezamos a meter inmundicia, a meter suciedad, arrugones, allí que se pegó mancha y ahí la deja y usted no se preocupa. Preocúpese, porque el diablo lo que quiere es que se contamine para que vaya usted juntamente con él al infierno. Dios nos abre el entendimiento a través de su palabra. Claramente la Biblia nos está diciendo que nos despojemos, que desechemos toda inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Qué es malicia, hermano? Todo aquellos que se aprovechan del pobre. Todos aquellos, hermanos, que trabajan en la obra de Dios esperando algo a cambio. todos aquellos hermanos que se aprovechan de aquel corazón humilde. Todos aquellos hermanos que van sobre, hermanos, obtener ganancia en todo lo que hacen. Usted va a encontrar ahí en el mundo, hermanos, gente que no le hace un favor sin antes ver el dinero, sin antes ver provecho. Y dice la palabra del Señor, aquí me llamaba la atención, y dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Quiere decir que esto abunda. Quiere decir que la malicia en el hombre, hermano, abunda. Hermano, ahora en día, hermano, es tremendo, hermano, saber y darse cuenta que nadie quiere hacer un favor sin esperar nada a cambio. Hermano, pero es allá en el mundo, también dentro de la iglesia hay sinvergüenza que se aprovecha. Hermano, cuando Cristo vino a nosotros, Él se entregó en la cruz del Calvario, hermano, y Él no te lo anda cobrando. Él se entregó por amor. Ahora, el cristiano dice, el cristiano que me está escuchando en esta hora, dice: yo soy cristiano, tengo el amor de Cristo en mi corazón, pero no puede extenderle la mano al prójimo. No ama a su prójimo y es cristiano. Lleva una avaricia que no puede hacer algo, hermanos, que quiere tener algo a cambio, o quiere siempre ganarle la ventaja a aquel humilde de corazón, aprovecharse. Y lo acaba, y ya cuando se acabó de aquel, lo acabó por completo. Lo que hace, hermano, es darle la espalda. Ese es el cristiano, y se dice que es cristiano, pero Dios dice en esta hora: despójense de toda la inmundicia y de la abundancia de avaricia. Entonces quiere decir, hermanos, que la iglesia, esta escritura, hermano, es clara para nosotros, es clara para la iglesia. La iglesia que ha sido limpia, hermano, por la sangre del Cordero. ¿Existe eso en la iglesia? Claro. Por eso hay tanto sinvergüenza que no da testimonio, que no le gusta, hermano, salir a evangelizar, porque sabe el testimonio que trae delante de Dios no lo deja levantar sus ojos y predicar la palabra de Dios. Se esconde. Ah, pero es bueno para hablar, es bueno para decir hagamos esto, pero el día que se va a hacer las cosas para Dios no se presenta. ¿Y sabe por qué no se presenta a esa clase de gente? Porque sabe que está sucio, sabe que está lleno de inmundicia, y que Dios, hermano, lo va a avergonzar de un momento a otro. Pero aquellos que estamos limpios, hermanos, somos los que estamos siempre frente, hermano, en el combate. Siempre, hermano, listo para salir, hermano, porque el diablo no puede venir a acusarnos en que estamos, hermano, en desobediencia con Dios. El diablo no puede venir, hermano, a acusarnos que estamos contaminándonos con el pecado. Hermano, Dios va con nosotros. Hermano, mantengámonos limpios, sigamos, hermano, luchando por nuestra salvación, haciendo a un lado todo el pecado, hermano, porque de ahí vendrá nuestra salvación. Desechando, dice la palabra del Señor, toda inmundicia y abundancia de malicia. Luego dice: y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora ya desechamos la inmundicia, ya vimos que no tenemos inmundicia, no hay suciedad, estamos limpios. Ya abandonamos también aquella abundancia de malicia que había en nosotros. Ya estamos limpios, ya estamos puros, y ya Cristo nos limpió, ya Cristo nos purificó. Ahora dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Reciban la palabra que ha sido implantada. La palabra que lees, los mensajes que escuchas, la palabra que ha cambiado tu vida. Esa palabra que ha sido implantada en ti, en tu corazón, recíbela con mansedumbre. Recíbela con humillación de corazón. Recíbela como un regalo suave. Recíbela de parte de Dios a tu vida. Implántala en tu corazón. Llévala a tu corazón. Porque esa palabra que tú estás recibiendo de parte de Dios es la que te va a salvar. No te salvará porque pertenezcas a la iglesia. No te va a salvar lo que diezmas, lo que ofrendas. No te va a salvar en que estés todos los cultos en la iglesia. No te va a salvar. No te va a salvar el que hables en lengua. No te va a salvar. No te va a salvar el que haya sido en hospital, hayas orado por un enfermo. No te va a salvar. No te va a salvar el que haga tantas cosas sobre la faz de la tierra como buen hombre. Te va a salvar que guardes la palabra de Dios, que vivas la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar el cambio que necesitamos. La palabra, hermano, implantada en mi corazón. Recibir la palabra, hermano, de una manera, hermano, dócil, de una manera suave, de una manera, hermanos, suave delante de Dios. Humildad, hermano. Dios, recibir esa palabra con humildad. Eso es lo que te va a salvar. Que no seamos, hermanos, altaneros. Que no seamos, hermanos, toscos. Que no seamos bruscos, hermanos, como hijos de Dios. Sino recibir la palabra de Dios que ha sido implantada. Muchos hermanos escuchan palabra de Dios. Muchos hermanos escuchan palabra de Dios. Y aparentemente, hermanos, la reciben. Pero no la llevan, no la implantan. No dejan que la palabra entre a su corazón y haga cambios. Por eso, hermanos, que vamos a ver, hermanos, las iglesias llenas. Vamos a ver, hermanos, muchos hermanos que no hay cambios en ellos. Y uno dice: Señor, ¿por qué la razón que no cambia? Señor, estaremos predicando mal. Señor, estaremos, hermanos, tirando la palabra equivocada. No, hermano, muchas veces muchos pueden estar en la iglesia, se ven que están atentos, pero solo está el cascarón. Su mente y su corazón está allá en el mundo. Su corazón está lejos de la palabra de Dios. Y Dios lo que nos dice es que recibamos, hermanos, con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. O sea, no te vas a salvar porque estés aquí nada más, el cascaroncito. Tenés que estar dejando entrar la palabra que está Dios hablando a través de su Biblia en tu corazón, para que esa palabra implantada en tu corazón haga cambios. ¿Cómo queremos cambiar nuestra forma de conducirnos? ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo quiero cambiar mi carácter? Si no dejo que la palabra entre a mi corazón, cuando viene el momento que Dios exhorta mi vida, yo no quiero recibir esa palabra. La hago a un lado, me hago que todo lo sé, me hago que todo lo puedo, y no puedo implantar la palabra. No puede entrar la semilla en la tierra que Dios ha hecho de mí. No puedo dar fruto, no puedo dar cambio, porque yo no quiero que esa semilla quede implantada en la tierra. Tú eres tierra fértil, pero es necesario implantar la semilla que Dios nos está dando noche tras noche. La palabra que tú mismo lees en la escritura, es necesario implantarla en nuestro corazón, para que hagan cambio, para que yo pueda caminar diferente, para que yo pueda caminar distinto que como el mundo camina, para que yo pueda tener cambios en mi carácter, para que yo pueda ser un verdadero cristiano, para que yo pueda pararme donde quiera con mi testimonio y que mi testimonio hable por mí. Hay que dejar que la palabra del Señor entre a nuestras vidas. hermano, en el caminar de Dios, hermano, desechando toda inmundicia, hermano, haciendo a un lado, hermano, las impurezas, las deshonestidades, hermano, haciendo a un lado, hermano, la abundancia de malicia, hermano, que había en nuestros cuerpos antes, y ahora como hijos de luz, hermano, caminando retirado de todo eso, hermano, se nos hace fácil, hermano, aceptar la palabra que viene. ¿Por qué se nos va a hacer fácil? Porque tú y yo, nuestro corazón está presto para que Dios hable a nuestras vidas. Pero muchos no queremos dar ese cambio. Muchos no queremos que la palabra de Dios venga a hacer cambios en nuestra vida. Quiero llevar una vida como yo quiero. Quiero llevar un evangelio como yo quiera llevarlo. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que te metas en la palabra de Dios. Quieres cambios en tu vida. Dios quiere cambiarte. Por eso Dios, hermano, nos habla, hermano, por muchos medios la palabra, para que esa palabra, hermano, venga a internarse en nuestra vida, en nuestros cuerpos, para que nosotros podamos cambiar. Esa, la palabra de vida, nos va a cambiar. La Biblia, la palabra de Dios, nos va a hacer el cambio que necesitamos. Hermanos, apartados de la maldad, apartados de la inmundicia, abandonando el pecado, viviendo para Dios, sí podemos. Pero aquel que no quiere dejar la suciedad del mundo, aquel que no quiere, hermanos, deshacerse de las migajas del diablo. Se imagina, hermano, tanto cristiano ahora, hermano, que se le hace tan difícil dejar el pecado. Se imagina, hermano, por un momento usted que me está escuchando, tanto cristiano, hermano, que le cuesta caminar con Dios porque se le hace difícil dejar el pecado. Le gusta estar sucio. Le gusta estar, hermano, allí con su vestimenta ajada. La Biblia dice muy clara que Cristo viene por una iglesia que no está contaminándose con el pecado. Una iglesia que está fuera del pecado. Una iglesia que se aparta para Dios. Dios ha preparado nuestra vestimenta y ya nos las entregó a nosotros. Y de esa vestimenta de Cristo estamos vestidos. Y es necesario cuidarnos para Dios, para que no nos vaya a pasar como aquel que entró a las bodas y iba con una vestimenta muy distinta a los demás. Y cuando Dios se dio cuenta, cuando aquel se dio cuenta que estaba aquel infiltrado en la boda, lo echaron, hermanos, a las tinieblas. Así va a pasarle a muchos, porque no quieren, les duele dejar el pecado, les duele, hermanos, dejar, hermanos, el pecado a un lado y vivir para Dios. Yo siempre le digo a Dios: Señor, todo lo que estorba, quítamelo, aunque me duela, Señor. Aunque me va a doler, Señor, pero quítamelo. Ayúdame, Señor, a mantenerme limpio delante de ti. Hermano, es mejor que nos duela dejar, hermano, todo aquel mugrero del diablo, hermano, y no que vayamos, hermano, a condenarnos, a sufrir por una eternidad en el lago de fuego juntamente con el diablo. Es mejor sufrir aquí en la tierra. Es mejor, hermano, sufrir toda clase, hermano, de daño sobre nuestras vidas. Va a ser momentáneo. Aquí podemos llorar, pero un día vamos a gozar con Cristo. ¿De qué sirve que muchos, hermanos, estén llevando un evangelio a medias? ¿De qué sirve si no van a heredar el reino de los cielos? Les está doliendo abandonar el pecado. Les está doliendo dejar la inmundicia. Le duele, le está pasando como la mujer de Lot, cuando Dios lo sacó, que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Aquella mujer volteó a ver para atrás todo lo que se estaba destruyendo, todo lo que había dejado. Así caminan muchos cristianos ahora en día, pero es el momento de avanzar, es el momento de correr como Lot corría por aquella llanura para salvar su vida. Hermanos, de un momento a otro Cristo viene por la iglesia, y es necesario mantenernos en la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, para poder lograr, hermanos, la salvación. Hay que dejar todo el pecado. hay que abandonar el pecado y volvernos a Dios. Dice verso 23, verso 22: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Todo aquel que es nada más oidor de la palabra de Dios, pero no lo lleva a su corazón. El hombre que solo escucha, hermano, se le olvida al salir de la iglesia. Pero aquel que toma en serio la palabra de Dios es oidor, pero también hacedor de la palabra de Dios. Y ahí donde vemos cuando el cristiano es hacedor de la palabra, de aquello que está escuchando, empiezan a surgir cambios buenos en su vida. Pero aquel que solo escucha, aquel que solo es oidor de la palabra y no le da importancia, no hay cambios. Siempre anda de rebelde, siempre anda de pícaro, siempre anda lleno de inmundicia, siempre anda hablando ociosidades, siempre trae problemas en su hogar, siempre algo tiene que estar pasando. ¿Por qué? Porque está contaminado por solo ser oidores. Hay muchos oidores, hay muchos oidores ahora en día que solo escuchan y se les hace fácil llevar una vida evangélica. Pero bienaventurado es aquel que escucha la palabra de Dios, y no solo escucha, también vive la vida cristiana, también vive lo que lee. Si la palabra del Señor nos está diciendo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de avaricia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todo aquel que trae la palabra de Dios y la vive, puede vivir con Dios, sí. Puede vivir alejado del pecado, decir al pecado: no quiero nada contigo, sí lo puede hacer. Porque va a tener valor de hijo de Dios, de no contaminarse. Pero aquel que anda revolcándose en la inmundicia, aquel que solo es oidor de la palabra y no hacedor, hermano, a ese le llega el diablo, se lo come vivo, lo revuelca, lo ensaliva, se lo traga, lo vuelve a vomitar, se levanta y ahí viene todo borracho de pecado a la iglesia y oye la palabra y le da igual y sale. Lo mismo, sin llevar la palabra a su corazón. Y nadie puede decirle nada, porque yo ya lo sé, yo ya lo leí, yo sé la vida que llevo con Dios. Si Dios sabe, por eso que te está mandando la palabra. Si Dios sabe lo hipócrita que estás portándote delante de Él. Nada más que nosotros como hombres no podemos meternos en tu corazón ni en tu mente para descubrirte. Pero como sabemos que delante de los ojos de Dios nada, nadie se puede esconder, un día saldrá la luz. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que implantar la palabra en nuestros corazones y vivir la vida cristiana. Si la palabra de Dios nos dice: desechen toda inmundicia, toda malicia, toda perversidad, todo lo que es pecado, no lo dejen que se acerque a ustedes, deséchenlo. Hay que desecharlo, hay que hacer caso, hay que obedecer para vivir con Cristo un día por una eternidad. ¿Podemos desechar el pecado? Sí. Desechando todo lo malo de nosotros. Desechémoslo, hermano, que todo lo que es pecado no tiene que mezclarse en nuestra vida. Usted y yo estamos limpios y es necesario mantenernos limpios, porque un día de esto la final trompeta suena y nos vamos con Dios. Amén. Eso es lo que Dios dijo y Él lo hará. Él cumple lo que ha dicho y lo va a cumplir llevándonos a nosotros. ¿Es necesario guardarnos? Sí. ¿Es necesario abandonar todo el pecado? Sí. ¿Podemos vivir en santidad? Claro, podemos apartarnos del pecado. La palabra dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Si no te apartas del pecado, no vas a poder ver a Dios. Lo que vas a ver, si andas revolcándote en el pecado, vas a ver la cara del diablo juntamente contigo en el infierno. Pero todo aquel que desecha la inmundicia, veremos a Dios un día tal como Él es. Él es real, Dios es real. Y Él nos ama, y por eso es que nos habla de esta manera. Dios es lindo, Dios nos ama. Y nos habla así como Él se entregó por nosotros. Él nos sigue hablando directo. Hermano, aquí no es de asobar la espalda, aquí no es de echarle el brazo, aquí es de decirle: hermano, caminemos rectos con Cristo, caminemos de la mano con Cristo para heredar el reino de los cielos. Para allá vamos, y hay que caminar de la mano con el Señor, desechando todo lo malo que el diablo traiga a nuestra vida. Póngase de pie y oremos a Dios.